Dama del alba, niña de la noche, mujer de carne y hueso, cuerpo y alma. Quiero decirte que habitas los rincones donde empieza y termina la nostalgia. Luz de mis ojos, leves resplandores que iluminan el aire y la palabra. Quiero decirte que escondo mis razones en el amanecer de tu esperanza. Quiero decirte que cambias los temores, el diario caminar, nuestra distancia, por un rayo dorado de tus soles, por un eco lejano de tus playas, por un verso sutil que me emocione hasta hacer que me brote alguna lágrima, lágrimas que brotaron esta noche cuando me enamoré de tus palabras. Dama del alba, niña de la noche, mujer de carne y hueso, cuerpo y alma, sigo escribiendo que son los versos flores que le quitan dolor a la distancia. Dama del alba, niña de la noche, mujer de carne y hueso, cuerpo y alma, sigo escribiendo que son los versos flores que le quitan dolor a la distancia, que le quitan dolor a la distancia.